amor me quedé. Qué pena siento de mí, si tanto te amo yo a ti. Enamorado, ya muy que nunca fue amado, solitario.